Aprovecha estos 3 días sin IVA y llévate lo mejor de HP. No te pierdas la oportunidad de tener los equipos más modernos que HP y Windows 10 tienen para ti. Con la HP Envy X360, toma notas, dibuja, edita y crea gracias a Windows Ink. Si puedes imaginarlo, también puedes hacerlo con el lápiz. Este descuento se otorga exclusivamente para consumidores que, teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 682 de 2020 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, califiquen para acceder a la exención del IVA para bienes cubiertos. Don't you wanna take her? Wanna make her? Canción de 1999 que supuso el regreso de Blondie y suena fuerte en las 20 superclásicas de la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas, me conocen como Ani Prix y me acompaña el clásico Herrera desde su casa muy juicioso cuidándose. Claro, y estamos disfrutando este conteo con Galeano-Shirley. Hola, buenas tardes, mi voto es por la 5 y por la número 3, Catalina, FF513. Hola amigos de la FM, este conteo está espectacular, voto por mis favoritas, la 19 Roxette, 18 Eres del Silencio, 17 Falco con Ginny, 11 Blondie con María, 6 Guns N' Roses, November Rain, Queen, también... número 13, Gene Steinman con Rock and Roll Dreams Control, y 2 con Soda Stereo. Ay, y la 1 también vota por la 1, que es The Final Countdown. Por aquí está Serna Daniela, The Final Countdown. Por aquí Falco, Gene, Olguita, guión bajo Arbeláez. Por aquí está también Monín 2629. Hola, buenas tardes. Mi voto es por la número 3. Quiero agregar también a Mr. Jones. Me encanta el de The Communers. Don't Lead Me This Way. Por aquí está también Claudia Jaramillo Sánchez, 6, 8, 10, 18 y 20. Por aquí John Jairo Agudelo también, que está votando en este momento por el conteíto final. Adriana Calle, 76, 4, 6, 11 y 17. Y muchos más como Flicky Temple, que está votando en este momento por la 1, 2, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18 y 20. Y Tatana Music dice, uff, todas están muy buenas. Sería también genial ahí algo bien especial de Warship, como la vida o la Buda en un beso. En fin, yo escucho la FM siempre. Ah, por aquí está Johan Bravo 84, la mejor. Definitivamente para mí sigue siendo la número uno, la número uno de Final Countdown. Ginmar 5196. Hola Ani, clásico, mi voto por la 18, 14, 4. Y la número 8, hey, gracias, sigan votando muchachos, sigan votando que ustedes son los que hacen este conteo. Hemos tratado, sobre todo con nuestra estación de clásicos, no armar una estación de clásicos que sea totalmente especializada en clásicos, con los clásicos más, digámoslo así, más rebuscados del planeta Tierra para que suene así como medio... No, la emisora no es rebusca, la emisora lo que hace es simplemente coger lo mejor de los clásicos y traérselo a ustedes pulpito, traer lo mejor para que disfruten... Cada vez que usted enciende la radio y esté sonando música, la canción tiene que haber al menos una razón de por qué la canción está sonando en la radio. O es porque es número uno, o porque es un buen millennial que fue bastante votado o bastante descargado. En fin, eso es lo que hacemos en la emisora y por eso seguimos trabajando fuerte, sobre todo por el gusto de ustedes, nuestros oyentes. ¡Qué gustazo el que tienen ustedes, o no, Ani! Clásico, y gusto el que también dan en el 301-286-5114 con sus votos y sus voces. Mi favorita de esta semana es la número 17, Ginny Falco. Y quiero un saludo para mi novio, el Alejo 420, en San Antonio de Prado. Un beso. Ahí tenemos también a otro oyente que dice, buenas tardes amigos de la FM, mi nombre es Wilmar Sánchez, mi voto es por Nada Va a Detenernos Ahora de Starship, y las 20 máximas son lo mejor. También tenemos por aquí un saludito para todos ustedes de uno de nuestros oyentes y bendiciones al clásico y a Drixer. Además, también tenemos por aquí en arroba la FM Medellín y en la FM Colombia de Facebook a Juliana Gutiérrez. Hola, mis favoritas son las 6, la 8, la 18. Muchas gracias por ser mi compañía todos los días, clásico. Vamos con la apuesta, la canción número 6, la 7, viene también la 8 y la 9 con la 10. Vamos entrando en las 10 primeras canciones más importantes de esta semana. Vamos a traerles el puesto 6, una canción muy conocida por ustedes, ha sido también escogida para estar en el puesto 6. No vamos a programar la versión original o la versión normal, que dura unos 8 minutos más o menos, no. Vamos a traerles la versión radio, pero que es en vivo, de November Rain, para que rinda más el conteo. Pero es November Rain, cantada por los Guns N' Roses, la versión concierto, que apenas nos dura una duración de 3:41. November Rain, puesto número 6, linda. En el número 7 tenemos a Judas Priest con su Before the Dawn. Canción setentera esta de Judas Priest. Viene también los amigos de Rata Blanca con la leyenda del Hada y el Mago, una canción que... definitivamente ha sido totalmente escogida por ustedes en nuestro programa de música ligera, linda. En el número 9, Toto. Toto viene con su canción Georgie Porgy. Ese Georgie Porgy es espectacular, esa canción de Toto, una canción definitivamente única, la cual pues viene hablada desde la época setentera con los Toto en la FM. Georgie Porgy, qué buena canción está en el puesto número 9. Y en el número 10 traeremos a nuestro amigo Depeche Mode, nuestros amigos de Depeche Mode de su álbum Violator. Vamos a traer todo lo que tiene que ver con este gran álbum y esta gran época noventera de los Depeche Mode. La canción Policy of Truth, esa es la política de la verdad, en la edición que más te gusta, la edición de las 20 clásicas de la semana, amigos. Las 20 superclásicas de la número 1 de los clásicos en la FM siempre. Las 20 superclásicas de la FM 106.9. La número 1 de los clásicos. Número 10. Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Número 9. FM. Ha! canciones que tienen capa. Inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 8. Unido FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 7. Superclásicas de la semana. Los clásicos más pedidos en la FM 106.9 Medellín. Número 6. canción 29 de las 20 superclásicas en la FM 106.9 y en el 301-286-5114. Nos saludan, buenas tardes, Clásico Yanni. Mi voto es por la número 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 y 15. Qué bueno sería escuchar este tema en las 29 romantilitros del alcohol. Qué buen clásico. Ahí tenemos también al Clásico Herrera con más mensajes de esos votos que dejan en nuestras redes sociales, Clásico. Tenemos en Instagram más de 50 votos en este momento, más de 50 votos, una interacción espectacular con nuestros oyentes. Definitivamente lo hacemos con un cariño inmenso para todos. Este conteo, como les decía, es hecho voto tras voto. Muchas veces me dirán que definitivamente, Clásico, es hora de que evolucione, sí, tiene toda la razón, que evolucione, sí, pero me gusta mucho contar con un lapicero y un cuaderno, contar palito tras palito, voto tras voto, hacerlo, pero manualmente, Ani, no hacerlo simplemente porque el computador lo puede hacer tranquila y llanamente. El computador lo hace muy fácil, pero nosotros lo podemos hacer también de una manera muy especial y manualmente, mucho mejor, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Así se siente como todo el amor que le depositan nuestros oyentes a esos votos. Claro que sí. A esta hora quiero saludar a Jorge Rodríguez. Él es un taxista que está con esa emisora para arriba y para abajo, y todos los amigos taxistas que están conectaditos a esta hora en Rebuscándose la Vida, un abrazo bien especial desde la FM 106.9 para todos los conductores. Taxi 141, Jorge Rodríguez. Quiero también a esta hora, linda Ani, quiero saludar a esta hora a Johan Norena. Hola, buenos días, qué pena con ustedes, pero me encanta este conteo. Por aquí está también nuestro amigo Juan Quintero Muñoz. Nos dice, buenas tardes, mi voto definitivamente es por todas. Luis Buitrago Tour, buenas tardes, definitivamente los clásicos son lo mejor. Y la FM, lo mejor de mis favoritas, definitivamente 18, 17, 14, 8, 6, 4 y la 1, clásico. ¿Qué tal programar dos por uno, dos temas de un mismo artista? Pues te cuento, Luis, que eso es lo que vamos a hacer. Este próximo lunes festivo, desde las 2 de la tarde, lo hemos hecho siempre, pero de pronto no has caído en cuenta, estamos programando lo que son los festivos dobles, dos canciones de un mismo artista. Desde las 2 de la tarde hasta las 6 lo estamos haciendo, Lucho, para que te lo pilles el próximo lunes festivo. Es un gran, gran especial que nosotros hacemos, y no solamente con canciones en inglés, sino también rockcito en español. Camilo López, 295, Before the Dawn, es la mejor de todas las canciones. Uy, debería ser la número uno, Before the Dawn. Juan David, 6, buenas muchachos, escucho aquí desde el 12 de octubre a la hora del almuerzo. Mis favoritas, la 4, la 5 y la 8. Pablo también, Pablo César Moreno, mi voto es por November Rain. Qué buena versión esa, no la conocía, dice él. Es una versión que no sé, afortunadamente la tiene con la gente de Universal Music, en aquel entonces con Lucy Agudelo, nos trajo esa versioncita en vivo de November Rain. Oficial Adriana totalmente. Adriana Villa López, muy buenas tardes, Ani Clásico, ustedes son lo mejor. Yo simplemente voto por todas, excelente programación. Estaba aquí buscando por qué canción votar y definitivamente voto por todas. Gracias por su apoyo, gracias por escucharnos, gracias por votar. Aquí estamos, Ani, con más y más votos, lindo. Claro que sí, Clásico. En la FM Colombia de Facebook tenemos, por ejemplo, a Carlos Mario Rodríguez, que dice, muy buenas tardes, soy Carlos Rodríguez. Los felicito por tan maravillosa programación. Precisamente iba a sugerir que incluyeran Jenny Falco. Me alegra mucho que ya esté en el listado y quiero sugerir una canción. De eso se trata. Quiero sugerir una canción de Meat Loaf, I Do Anything for Love. Gracias y feliz tarde. No solamente hacemos la programación para ustedes, sino que pensamos mucho en lo que son estos votos espectaculares. Cada vez nosotros hacemos el botico y definitivamente este es el resultado. Lo hacemos no solamente con cariño, muchachos, lo hacemos no porque sea nuestro trabajo, sino que también lo hacemos con un respeto totalmente hacia ustedes. La audiencia, hay que respetar la audiencia. Para uno trabajar en radio tiene que respetar esa audiencia. Y para llevarle ese respeto a ustedes, qué mejor cuando se hace un trabajo en equipo dentro de los oyentes, su audiencia y la emisora. Muchas gracias por esa inolvidable sintonía que ustedes tienen. Somos un amiga equipo. Mía, vamos llegando al final. Sí, clásico. Decía que somos un equipo. Nosotros aquí como locutores y los clasiadictos allá en su casa como programadores, como los que nos piden sus canciones, los que votan por sus canciones, los que participan en todos nuestros nuestras dinámicas, por así decirlo. Muchísimas gracias por hacer parte de esta familia de la FM Clásico. Seguimos en búsqueda de su gusto musical. Seguimos en ese todavía seguimos. No somos los más tesos, los más los que sabemos todas, pero sí investigamos y nos encanta investigar qué es lo que les gusta a ustedes, y este es el resultado de la emisora y por eso es la número uno de los clásicos. Gracias, amigos. Número uno, aquí está The Final Countdown, para que lo disfruten al máximo hoy. Una canción que destronó a Trátame Suavemente, que está en el 2, linda. Y que estuvo varios días en el número 2. Y en el número 2 tenemos precisamente a Trátame Suavemente, pero en el 3 llegan los Rock and Roll Dreams Come True con Jim Steinman. Esa canción es espectacular, 1981, Jim Steinman. Este señor se craneó la letra de la canción Total Eclipse of the Heart, Eclipse Total del Corazón, in Making Love Out of Nothing at All. Rock and Roll Dreams Come True. El rock and roll viene a través de los sueños. Y en el puesto número 4, linda. En el número 4, Metallica. Los señores Metallica nos van a poner a cabecear un ratico con su buen hard rock y su Master of Puppets. Y vamos a traerles la canción número 5 de esta semana. Qué bien por este álbum, qué bien por Queen, qué bien por Freddie Mercury. Y una canción que lo tiene todo para estar en ese lugar, Dios mío bendito. Aquí está Somebody to Love. Ha sido muy votada esa canción. Y aquí, con el respeto que ustedes merecen y la admiración para ustedes, llega esta estupenda canción de Queen en la FM. La número uno de los clásicos, linda. Hasta la próxima semana. Yo me quedo con lo mejor de estos sábados salvajes, Ani. Así es, yo llego mañana con Spanglish de la FM y no se pierdan toda la programación de este fin de semana con Puente Festivo, celebrando nuestra independencia en la FM siempre. Clásicas, como tu sangre. El conteo irrepetible que recorre tus clásicos favoritos. Estas son las 20 superclásicas. Número 5. Down, they say, I'm going crazy. Let's ride on, I wanna remind.

canciones que tienen capa. Inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 3. You can't run away forever. con la FM. El conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 2. Superclásicos de la semana. Aquí está el clásico y éxito número uno. La número uno.